Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que verdaderamente les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, mi amigo Helmi en la producción, en los controles de este programa de radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta, a través de la magia, de la internet. ¿Y qué tal este día, el día de hoy? Bueno, primero vamos a checar para todas las personas que nos están escuchando, que digan, ¿están en vivo estos señores o esto ya es una repetición? Nada más los voy a escuchar, bueno, ahí va rápido. El día de hoy es jueves 17 de octubre del año 2013, jueves 17 de octubre del 2013, y son ahorita, ahora verán, las 9 de la noche con 7 minutos, 9 con 7. Así que si nos están escuchando en este horario, en este día, quiere decir que estamos en vivo y pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar? Bueno, ingresan a www.radiodd.org. www.radiodd.org. ¿Sí? Se meten ahí. Van a ver nuestro chat de la estación, ahí está abierto, no necesitan registrarse ni nada. Pueden exponer su duda, sus comentarios, lo que ustedes quieran por medio del chat, como ya lo están haciendo algunos de nuestros radioescuchas en este momento. Por teléfono, ahora les gané yo, por teléfono, al 5916-0410. La alada para mis amigos del interior de la República, no se les olvide, 0155, así que también pueden llamarnos aquí a cabina, pasamos su llamada al aire y con todo gusto les damos asesoría. Las redes sociales, en Facebook, en Twitter, busquen Defensa del Deudor, nos van a reconocer por nuestro logotipo del puerquito rosa, la alcancía que está rota pero ya se está recuperando, esos somos nosotros, abusados con las imitaciones, y ahí nos pueden pues comentar también lo que ustedes quieran a través de las redes sociales. Vamos a los saludos rápido y ahorita nos vamos a los comentarios, como de que no, por supuesto. Muchas gracias a todas las personas que participaron activamente hoy por las redes sociales, una actividad muy fuerte. Nos estuvieron checando y estuvimos en la Conducef, ahorita les voy a platicar un poco más de este tema en una rueda de prensa. Seño Edith, le mando un saludo a Joaquín Serrano, a Peggy de Cid, a Condomino Infonavit, a Elisa Quijano, a Fanny Carrera, a Carmela Jiménez, Cari Rojas, a mi amigo David Caballero del área de atención de Defensa del Deudor, por ahí anda también en Facebook, a Brenda Sánchez, a Pato Macías, a Salvador Valdés, a María Cristina, Chucho Gaura, Rodrigo Lozano, Rosy R. Maldonado, Blanca García, wow, Ernesto Lobato, Mary Paez, Angie Red, Blanquita Escobar, Federico Martínez, Carmen Coronado, bueno, cantidad de gente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, amigos facebookeros todos, a través de Facebook, la presencia de nuestros radioescuchas se siente fuertísimo. Gracias de verdad por escucharnos. En Twitter, pues ya también en Twitter, comunidad importantísima y muy grande de radioescuchas. Por ejemplo, Patricia Sánchez, Elsa Linares, Sandra Zúñiga, Eduardo Salas, Moy Patiño, Omar, Héctor R., Erika Duncan, Mariana LF, Cocosteño 56, Norma Mora, Jorge A., Cisneros, Mariana LF, Waldir Olivera, Eduardo Salas, Zombie por Accidente, Saig Abogados, pues sí, a través de Twitter, les mando un saludo, Juan B., José Luis Chumacero, José Enrique Nava, Somos Amores, ah, caray, a ver, ¿Serán aquellos de Amores y Asociados? Julio G.I. Si son de Amores y Asociados, pues les mando un saludo, qué bueno que nos escuchan. Estén al pendiente para que vean luego lo que hacen los cobradores, incluso los de su despacho, para que pongan un poquito de control, ¿no? Ahí en ese sentido. Luis Ernesto, Lola Fernández, Limpio tu Compu, bueno, cantidad de gente que nos está sintonizando en este momento, también a través de Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos, les mando un abrazo. Y aquí estamos a sus órdenes, pueden participar también. A ver. José Enrique. Ah, estamos, pero perfecto, me dicen ahí que no la deja seguir teclando. Pero ahorita nos vamos. Mucha participación ya, mucha actividad en nuestro chat de la estación. Pero antes de irnos al chat, les voy a comentar por qué no tuvimos programa hoy en la tarde. Ustedes saben, hoy es jueves y los jueves tenemos programa doble. Hoy tocaba programa a las 3 de la tarde. Pero, y tenemos por ahí un asunto de un programa especial de la reforma financiera, pero no hemos tenido oportunidad de hacerlo por múltiples circunstancias. Una de ellas es que el día de ayer nos llegó una invitación por parte de la CONDUCEF para que nosotros participáramos el día de hoy en una conferencia de prensa que dio su presidente, el licenciado Mario Di Costanzo, al que le envió un afectuosísimo saludo, nos trataron súper bien. Pues nos llegó la invitación como representantes, como la única organización real de ayuda al deudor que existe en México. No hay otra organización que no les digan, que no les cuenten, ¿sí? Nosotros somos la única organización. Hay reparadoras de crédito, esas son otra cosa, esas son empresas que se dedican a negociar sus deudas, ¿no? Pero el problema de las reparadoras es que como les interesa ganar dinero, pues el descuento que consiguen es pobre porque pues de ahí va a depender su porcentaje de ganancia, múltiples cuestiones, ¿no? La única organización, ¿sí? El único sitio web, la única organización real de ayuda al deudor que existe en el país somos nosotros. No es porque me las dé de muy muy, ni porque crea que Defensa del Deudor es el... Bueno, sí creo, honestamente, que Defensa del Deudor es el mero mero en este tipo de cuestiones. Pero no es por presumir, es para que ustedes estén informados y no vayan a caer en las garras de gente sin experiencia, que no sabe lo que está haciendo. Un ciego guiando a otro ciego, dicen por ahí, ¿no? Mucho cuidado en otros sitios poco fiables, incluso hasta hay algunos fraudulentos, ustedes los van a identificar porque al ingresar van a ver anuncios comerciales de despachos de cobranza, de préstamos de estos fantasma, incluso de reparadoras de crédito, tengan cuidado. Bueno, volviendo al punto, al ser la única organización de ayuda al deudor del país, pues fuimos invitados por la CONDUCEF para participar el día de hoy en esta conferencia de prensa. Y fuimos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Ese es el motivo por el cual no hubo programa, porque la cita era a las 11:45, pero en lo que se acomodan cámaras, en lo que se acomodan reporteros, en lo que se acomoda todo mundo y comienza el asunto, pues se extendió casi hasta las 2 de la tarde, ya imposible llegar desde las oficinas de la CONDUCEF hasta nuestra estación de radio, pues ya, no más no lo íbamos a lograr. Por esa fue la razón, le avisamos a nuestro productor, por supuesto, Helmi, muchísimas gracias por el apoyo, ya se encargó de pasar alguna repetición. Bueno, la conferencia fue en el sentido de la evolución de las reclamaciones que hace la gente hacia las instituciones financieras, hacia los bancos, por distintas cuestiones, por tarjetas de crédito, por tarjetas de débito, por depósitos que ustedes depositaron, por ejemplo, una cantidad y en el banco les aparece otra, cargos no reconocidos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido fue la conferencia de prensa, la cual estuvo muy interesante, se habló de cifras, se habló de... Ay, ya estoy tirando aquí este asunto, perdón, ustedes, es que iba a agarrar el boletín de prensa, precisamente, donde aquí lo tengo en la mano, el que nos regaló la CONDUCEF, a todos los que participamos ahí, ¿sí? Y en cifras globales de este tipo de reclamaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una comparación equitativa. El año 2012, el primer semestre del 2012, hubo un total de 2.054.887 reclamaciones durante el primer trimestre, ¿sí? Ante la CONDUCEF. De estas, estamos hablando de 5.581 millones de pesos y fracción, el monto que estaba por ahí rodando, ¿sí? Y de ahí, de esos 5.000, aquí está lo interesante, ¿no? En el 2012, en el primer semestre, de 5.000 millones, únicamente se regresaron 3.000 millones. 2.000 millones y medio quedaron flotando, nunca se les regresaron a las personas por distintas cuestiones. Durante este primer semestre del 2013, la cifra subió a 2.221.000 reclamaciones, o sea, traducido en pesos y centavos, estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos, de los cuales únicamente se regresaron 2.500 millones. ¿Sí? Vean nada más, ahora hubo 6.000 millones de pesos en reclamaciones, y únicamente se le llegó a regresar ese dinero reclamado a la gente por un total de 2.500. Estamos hablando de que 3.500 millones de pesos, nanay, no hubo respuesta favorable. Desde el momento que yo escuché estas cifras al principio de la rueda de prensa, pues me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque aquí en la organización muchos de ustedes llegan todos los días con este problema, ¿no? Que de pronto hay cargos que ustedes obviamente no efectuaron en su tarjeta de crédito, por ejemplo, y acudieron a la Conducef, presentaron todo lo que tenían que presentar para demostrar que los cargos pues no eran de ustedes, ¿sí? Que ustedes viven aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, y los cargos son, no sé, en Brasil, son en Estados Unidos, lugares que ni al caso. El banco pues no quiere regresar el dinero, la Conducef les da un dictamen no favorable hacia ustedes, y ustedes quedan así como, ¿qué onda, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? La pregunta yo se la solté directa al licenciado Di Costanzo en relación a esto. Esperamos que el día de mañana tengamos ya todo el resumen de nuestra participación el día de hoy en esta rueda de prensa, en esta conferencia de prensa y en la Conducef. Para que chequen, la respuesta estuvo buena, la respuesta, o sea, a mí me pareció interesante, me pareció una respuesta adecuada por parte del licenciado Di Costanzo. Debemos entender que la Conducef hasta cierto punto en este momento se encuentra muy limitada en cuanto a lo que puede hacer realmente. Me comentaba el licenciado que, o nos comentaba, porque esto lo comentó a todos los medios que participamos, que pues, ha habido 1.500 sanciones hacia los bancos. No supo bien la cifra, no la tenía a la mano, pero estamos hablando de que durante el 2013, pero obviamente volvemos al problema, ¿no? Únicamente hubo 1.500 sanciones, por desgracia, por la cantidad de participantes que hubo en esta conferencia, pues ya no hubo posibilidad de hacer otra pregunta, pero yo la hago aquí al aire, ¿no? A ver. Hubo 1.500 sanciones hacia los bancos por esta cuestión de que no le regresaron su dinero a la gente, pues. Pero hubo 2.221.590 reclamaciones en el primer semestre del 2013, ¿sí? 2.221.590. Más de 6.000 millones de pesos en total, de los cuales solamente se le regresaron a las personas 2.500 millones, o sea, 3.500 millones de pesos no. Vamos a suponer sin conceder que de estos 2.221.000 reclamaciones se le dio solución favorable a la mitad, a 1.100.000, a 1.200.000, y que quedaron 1.000.000 pendientes. Bueno, de 1.000.000 de reclamaciones que no hubo dictamen favorable hacia el cliente, nada más 1.500 sanciones, únicamente 1.500 sanciones, y de ahí no todas son hacia los bancos, ¿eh? Por ahí viene la cifra, él nos la da. Es mucho menos que eso. Pero supongamos que son las 1.500, de todas maneras, de 1.000.000, 1.500 nada más, a mí me suena insignificante, perdón. Preocupante también. Porque y el resto, los 990 y tantos mil que quedan ahí volando. Eso. ¿Qué pasó con ellos, no? Obviamente por ahí debe haber algunos cargos que sí efectuó la gente y no se acuerda, digo, las discrepancias comunes y corrientes, pero yo considero que por la cantidad de gente que se acerca a nosotros todos los días con problemas similares de que ya acudieron a la Conducef y no hubo fallo favorable, y bueno, al final del día, a mí como cliente, ¿de qué me sirve que multen al banco? Digo, el banco es riquísimo, ¿no? ¿De cuánto puede ser la multa? El banco tiene mucho dinero para pagar multas y multas, pero mientras a mí, al cliente, al usuario común y corriente, y mi lana, ¿dónde quedó la bolita, no? Digo, esto es para que vean que nosotros sí estamos ahí, a nivel de cancha, velando y peleando por sus derechos, que nos interesa, y exponemos los cuestionamientos sin pelos en la lengua con la gente que tiene que ser, ¿no? Con el director, con el presidente de la Condusef. Y pues vamos a seguir ahí, ¿no? Checando el dato, viendo que realmente la Condusef funcione para lo que tiene que funcionar y se le dé solución a la gente al final del día. Tenemos que exponer esto de manera pública, se hizo la pregunta, nos dieron respuesta, y luego ya nada más es cosa de, pues, de masticar un poquito la respuesta, ¿no? Y entonces donde nos van a saltar algunas cuestiones. Las primeras que me saltaron a mí son esas. Yo creo que a ustedes posiblemente ya les hayan saltado algunas otras. Y mañana que tengamos el resumen de nuestra participación hoy en esta conferencia y de lo que se dijo ya un poquito más desglosado, pues saldrán algunas otras inquietudes. Yo espero que las expongan. Es muy importante también la participación de todos ustedes, porque así es como nosotros nos retroalimentamos y vemos dónde están los problemas. Y ahora que ya tenemos ese peso que por años estuvimos buscando, a nivel político, a nivel social, a nivel organización, pues ya podamos ver de qué manera se les puede apoyar para que todas estas inquietudes, no nada más en lo referente a deudas, se puedan resolver. Entonces, pues ahí vamos, poco a poquito, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, participando donde se tiene que participar, checando lo que se tiene que checar y resolviendo lo que se tiene que resolver. Poco a poco, ya 5 años laborando, 5 años ayudando a los deudores de México, y ya no nada más nos limitamos a ayudarles con sus deudas, a negociarlas, a buscarles descuentos, a que puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica, etcétera, sino que ya estamos dando información para otros medios. Ya ustedes van a encontrar en distintos medios muy importantes de finanzas, etcétera, datos de nosotros, que nosotros proporcionamos. Ya nos utilizan como referencia real y concreta, porque esa es la realidad. Y hemos crecido tanto en base al apoyo y a la confianza de todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Y vamos por mucho más, vamos por muchísimo más. Estamos ahorita apenas terminando de escalar, aún nos falta caminar bastante, pero si esto va como hasta ahora, ya logramos el respeto generalizado de las organizaciones y de las instituciones oficiales, por decirlo de alguna forma, del país, de los medios más prestigiados de México, el Universal, el Economista, el Financiero, etcétera, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. Pues vamos entonces por muy buen camino, creo yo, porque les ayudamos a ustedes a resolver sus broncas, sus problemas de deudas, y aparte, informamos a otras personas que aún no caen en deudas o que tienen problemas distintos, la manera en la que pueden resolverlos, y les ayudamos también concretamente a que así lo hagan, ¿ok? Bueno, pues no queda más que esperar a mañana que esté el resumen. Yo creo que en el transcurso de la tarde ya estará por ahí en nuestro sitio de internet. A través de las redes sociales les informaremos. También les llegará un correo electrónico para que lo chequen y comenten, por favor, lo que les parece. Alguna duda, comentario, sugerencia al respecto. También vamos a tratar de subir el boletín de prensa que nos mandó la Condusef sobre el tema que tratamos el día de hoy en esta conferencia, la evolución de las reclamaciones monetarias durante el primer semestre del 2013, ante la Condusef. ¿Sí? Todo esto con la información, por supuesto, de la banca en el país. Todos estos datos están respaldados ahí. Ok, bueno, ahora sí, vamos a regalar cochinito, sí, vamos a regalar cochinito, ya lo saben, más o menos a las 9:30, poquito después de las 9:30, les voy a hacer una pregunta. La persona que responda atinadamente a esta pregunta, le vamos a regalar la alcancía. Ya nada más quedan 2 alcancías conmemorativas por los 5 años de la defensa del deudor en México. Alcancías chulísimas, están muy bonitas, les van a gustar mucho, bien simpáticas. Y tenemos muchas sorpresas, ¿eh? A partir de la próxima semana vamos a regalar agendas 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiadas, dedicadas, con mucho cariño, por parte de su autora, Sofía Macías. Ustedes chequenlo, váyanse a la tienda de los 3 tecolotes, a los principales almacenes de prestigio, y van a ver nomás qué maravilla. Ay, ¿por qué no apagan su celular? A ver. Yo el mío lo dejé prendido. Pero ya lo apagué, perdonen ustedes. Es que horror. Ay, Dios. Bueno, vamos a las asesorías. Ahorita vamos a regalar alcancía. Tienen que enviar su respuesta. A eso iba yo cuando fui abruptamente interrumpido. a contacto arroba defensadeldeudor.org, a ese correo, contacto arroba defensadeldeudor.org, la primera respuesta correcta se lleva su alcancía. Ahora sí, vámonos a las asesorías, ya hay mucha gente participando, y a los saludos también, ¿no? Helmi, productor de estos programas de radio, te mando un saludo y un abrazo, amigo. Selene, muy buenas noches, Selene, ¿cómo estás? Manny777 nos dice buenas noches, Manny. Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Selene vio ese reportaje, me imagino que pasamos hace un rato antes de que comenzara el programa, para Hechos Meridiano de TV Azteca, donde hablamos de esa cobranza que luego quieren realizar, los despachos de cobranza, a personas que habitan un domicilio donde antes vivió un deudor, y le quieren cobrar a ellos, ¿cómo los ven? No, pues no se puede, señores cobradores, ¿qué pasó? Chelito nos comenta que solicita nuestra ayuda, por favor. Hace 8 años dio la firma de aval en Electra a 3 de sus hijos. Actualmente uno de ellos va atrasado y le cobran a Chelito el retraso, pero no tiene para pagar 3,000 pesos. Ahora el problema es que el cobrador le dice que está de por medio la casa. ¿Cómo lo ven a cobrar? Y pues solo dejó el recibo de pago del predial. Aparte firmó por un crédito y no por todos los que a sus hijos quieran, como si fuera de por vida la firma. Fue a sucursal y no le quieren dar la copia del contrato. ¿Qué puede hacer? Gracias mil. Bueno, Chelito, te tengo muy buenas noticias. Tienes toda la razón, Chelito. Tú firmaste como aval nada más por aquel crédito que le dieron a ese hijo tuyo en aquel momento, en aquella ocasión, ¿sí? Uno tiene la obligación como aval al momento de firmar sobre el crédito pactado en ese instante, ¿me entiendes? Únicamente por aquel crédito. Después tu hijo pagó ese crédito, ya el banco le otorgó nuevos créditos, pero eso ya era problema entre tu hijo y el banco, ya no es problema tuyo, Chelito. A ti el banco no te dijo, oiga, ya su hijo ya pagó, queremos que venga para que firme nuevamente como aval porque le vamos a dar otro crédito, ¿verdad que no? Pues no, simplemente tú firmaste aquella vez y tu firma se quedó ahí y los cobradores utilizan mucho la mentira y el engaño para lograr recuperar lo que debe la gente, ¿no? En este caso, pues quieren abusar de esta cuestión de que fuiste aval aquella vez, hace años, yo creo. Y pues no, simplemente no te pueden cobrar a ti, Chelito, tú ya no eres aval. Tu casa, pero para nada, está en riesgo. Sí, tu casa está perfectamente bien. No, pues porque diste el recibo, pues ya por eso eres, pues para siempre, ¿no? O más bien ya por eso tu casa está en algún riesgo, la dejaste en garantía. Digo, ni siquiera eres aval, ¿no? Pero aunque lo fueras, no por dejar el recibo del predial, ya la casa queda en garantía del préstamo. Se requiere un trámite notarial para este tipo de cuestiones, con escrituras y todo el asunto de por medio, fíjate. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Simple y sencillamente, ignorar olímpicamente a este cobrador, reírte un poco de él y de sus bufonadas, porque son eso, bufonadas. Y no, decirle, ¿sabes qué, cobrador? Mira, ya me dijeron los señores de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que ¿qué crees, adivina? Que yo ya no soy aval de mi hijo. ¿Cómo la ves? Y que si quieres puedes patalear aquí afuera de mi casa, pero yo no les voy a dar un centavo, ¿cómo ves? Y si sigues insistiendo, pues mira, le llamo por teléfono a una patrulla y que mejor te remita al Ministerio Público por andar hostigando y andar amenazando y estar haciendo escándalos aquí afuera de mi domicilio. Así de fácil, Chelito. Así de fácil, ¿cómo ves? Dice Manny777, me pasé, no, 777, ¿qué tal son los de Consorcio Jurídico para negociar con quitas? Tiene 13 meses sin poder pagar una tarjeta Bancomer. El adeudo se ha ido a 44 mil pesos, cuando dejó de pagar debía 9,900. ¡Ah, caray! Es muchísimo dinero lo que subió, se me hace que te están cuenteando, Manny. Le ofrecen liquidarla, ¡ay, qué buenos, hombre! 9,000 que debía, le ofrecen liquidarlos con 8,000. ¡Ay, no, hombre! Son unas criaturas del señor, de verdad, estos cobradores. Por cierto, ya se dieron cuenta, ya tenemos sonido normal, ya no están los liliputienses aquí en el público, sino que ya está. Ya está normal el asunto. A ver, grita. No, grita. Eso, mero. Bueno, volviendo al asunto de Manny. Pues yo creo que tú ya estás afiliado con nosotros, ¿no, Manny? Deja ese asunto en nuestras manos. Si no estás afiliado, pues me parece una locura, ¿no? De 9,000 que debías que pagues 8, pues mejor paga los 9. Digo yo, ¿no? Si te van a hacer ese favor, pues mejor que no te hagan nada. Obtén tu reporte del Buró de Crédito, Manny. Ahí dice cuánto debes realmente. Yo ni de broma creo que sean 44,000 pesos por un año de dejar de pagar una deuda de 9,000. Imagínate, más del 300%. Más del 400%, ¿es verdad? No, yo no caía en esas redes. Nuestros amigos de la Conducef, hasta una pluma me regalaron, miren, aquí la tengo. 01800-999-8080, el teléfono de la Conducef. Díganle a la Conducef que están aquí con nosotros, que les estamos ayudando, que les estamos brindando asesoría para que logren liquidar sus deudas. Háganselo saber a la Conducef. Verán que les van a decir que qué bueno, que qué buena onda que están aquí. Y que sí, que les pueden ayudar ahí también ellos si algo se les atora, por supuesto. Para eso estamos y para eso está la Conducef también, ¿sí? Al final del día, ese edificio en Insurgentes tan bonito lo pagamos entre todos. Y el sueldo de todos los que están allá adentro también. Dice Sonia Elizabeth, que buenas y calurosas noches. Sí, acá también está haciendo calor, pero es lo que yo le decía el otro día al del taxi. Digo, bueno, es que aquí no nos tienen contentos con nada. Si está lloviendo, que porque está lloviendo. Si hace frío, que porque está haciendo frío. Si está haciendo calor, que porque hace calor. Caramba. Somos bien quisquillosos con el clima. Qué bueno que hace calor, ¿no? Está rica la noche para salir a dar una vuelta. Dice Jenny que qué le pasó a los efectos. Ya están los efectos bien. A ver, van de nuevo. Échate uno, el que quieras, a ver. Ay, santo, ya los estuvo horrible. Ya estuvo bueno. Ok. Ya está, perfecto. Muchas gracias, ya quedó demostrado que funcionan los efectos. Megadeudor dice que paga defensa del deudor cada día 21. De hecho, hoy está el día, sin embargo, por diversas circunstancias, el pago de este mes lo hará la próxima semana. Entonces, ¿qué pasaría si hay un proceso en esa casa del 22? ¿Cuentas con el respaldo? Claro que sí. Cuentas, ahora verás, si no nos avisas, si por ejemplo, por alguna cuestión te quedaste sin dinero o lo que sea, y no nos pagas, cuentas con nuestra protección durante 60 días, ¿sí? Sin pago alguno. Ya después, antes de que se acaben esos 60 días, te puedes regularizar con tus pagos y no pasa nada, ¿sí? Es en tiempo de gracia, porque entendemos cómo está su situación a la perfección. Aquí no es como las aseguradoras, que si no pagas hoy y chocas mañana, pues ya no te hacen válido el seguro, ¿no? Aquí entendemos su caso, y por eso damos 60 días, de gracia, sin necesidad de que nos avisen, ¿sí? Pero si por alguna razón te vas a atrasar un poquito más, dices, chines, que de veras no puedo, porque está muy dura la situación, y necesito que defensa del deudor me aguante, te podemos aguantar hasta 3 meses, pero, y aquí sí, es importante, mi estimado megadeudor, que te pongas en contacto con nuestras oficinas y nos avises, ¿sabes qué? Defensa del deudor, pues estoy atravesando una situación complicada, aguántenme, ya me pondré al corriente después. Y te damos 3 meses de gracia, donde cuentas con absolutamente todos nuestros servicios. Y aquí va otro pero, si no nos avisas y se acaban esos 60 días que te estamos dando sin necesidad de que nos avises, pues ahí sí se anula el contrato, porque al final del día nosotros tenemos que mantener la organización, oficinas, personal, equipo de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera, de esas cuotas. Entonces, si no nos avisan, pues sí está complicado. ¿Sí? Lo ideal es que nos avisen, ¿sabes qué? Sí, no, sí, me voy a atrasar un poquito y ya se acabó. No les vamos a decir, no, ¿cómo crees? No, al contrario. Aquí estamos para brindarles ayuda a todos ustedes. Comprendemos que lo que tienen en este momento son problemas de dinero, lo entendemos y les brindamos nuevamente apoyo. Carmelita, buenas noches. ¿Cómo estás, Carmelita? Manny 777 nos dice que los intereses le parecen excesivos. Tal vez están exagerando los cobradores, ¿o no? ¿Tú qué crees, mi estimado Manny? Yo creo que tienes mucha razón. Sí, sí están exagerados. Selene dice que la semana pasada le habló un cuate y le dijo que era del juzgado quinto de lo familiar. Nótese, y le dijo que tenían una orden de embargo en su contra por una tarjeta de crédito de Santander, según él, por 519 y tantos pesos. No, una cantidad formidable, ¿no? 519 pesos. Que han estado al tanto de su historial crediticio, según le dijo, que saben que tiene una deuda con Bancomer. Esa la liquidó con el apoyo de defensa del deudor. y que saben que tiene solvencia para pagar, que por qué no le paga Santander. ¿Qué hay de cierto con eso, de que están al tanto en su historial crediticio? Ay, puros cuentos, mi estimada Selene. Están aventando, ¿cómo decía mi abuelita? Decía que metían, ¿qué? Cordón para sacar listón, algo así, ¿no? O sea, que te avientan ahí una puntada de que saben qué onda con tus deudas, cuando en realidad no tienen ni idea. Y entonces no faltará que el deudor que diga, sí, tiene razón, señor cobrador, perdóneme usted, porque no sabe sus derechos ni está bien informado. Pero aunque supieran, mi estimada Selene, vamos a suponer que saben qué onda con tu historial crediticio, pues eso qué, ¿qué más da, no? Tú decides qué haces con tu dinero, tú decides si primero le pagas a Bancomer, a lo mejor te caía mejor el cajero de esa sucursal, no sé, tus motivos tendrás. Y dejaste al último a Santander, a lo mejor un día te trataron mal. Es decisión tuya al final, ¿no? Y se tendrán que esperar. O se esperan, digo, no hay de otra. Es así de sencillo. Gago comenta que su duda es la siguiente. Quisiera saber, muy buenas noches, Gago. ¿Cuánto tiempo tarda Banamex en enviarle una propuesta decente para liquidar su deuda con ellos? Y la otra, actualmente tiene 3 tarjetas con ellos, más otras con otros bancos u otros acreedores. ¿Cómo le puede hacer para que le otorguen plazo para poder liquidarlas? Porque lo están presionando. Bueno, Gago, aquí depende mucho de cuánto debas, ¿sí? De cuánto debas, de cuánto tiempo fuiste cliente del banco, de cómo te comportaste con los pagos con ellos cuando ibas al corriente. Son múltiples factores los cuales pueden definir cuánto tiempo va a tardar en llegar un ofrecimiento bueno por parte del banco. En promedio con este banco ese ofrecimiento llega alrededor de los 8 meses de mora. Si estás afiliado a nuestra organización, nosotros nos encargamos de absolutamente todo, te protegemos, te conseguimos el tiempo y negociamos la deuda por ti. Si vas a llevar el caso por tu cuenta, necesito saber cuánto debes para poder darte un nivel de riesgo, qué tan riesgoso es que dejes de pagar por determinado tiempo, dependiendo de los montos que adeudes, ¿ok? El riesgo de que te vayan a demandar. Entonces, mi estimado Gago, pues nada más pásame ese dato aquí por el chat también y con todo el gusto del mundo te digo qué onda en ese sentido. A ver, ¿qué? ¿Se está portando? Ah, no, está perfecto. Dice Luisito que se quedó sin trabajo, pero su problema son sus tarjetas Banamex. Con la liquidación no podrá pagarlas. Le debe a Banamex 85 mil pesos. ¿Qué hace? Pues no, para empezar, no ocupes tu liquidación para eso, porque ¿qué tal que te tardas un año en conseguir trabajo, mi estimado Luisito? ¿De qué vas a vivir? Digo, el banco es riquísimo, ¿no? Y el banquero encantado de que le des tu dinero. Y él estará en la Riviera Francesa y tú, pues, con broncas con tu familia y viendo cómo juntan para la quincena y la renta y no sé. O sea, no, no. Financieramente hablando, mi estimado Luisito, primero tienes que ver por ti y por tu familia y luego por el banco. Entonces tu liquidación, si no tienes chamba, no la quemes, no la malgastes, no la desperdicies pagándole al banco que no tiene la necesidad. Te podemos ayudar para que no tengas ningún problema, mi estimado Luisito. Que puedas liquidar, ya que tengas un trabajo, se hace una negociación con el banco de 85 mil pesos, que le pagues con unos 12, 13 mil pesos, acabas tu deuda, san se acabó y sigues tranquilo y campante con tus asuntos, ¿no? Así de sencillo. Te podemos ayudar mucho, mi estimado Luisito. Para que tú no te preocupes, es un consejo que te voy a dar. No utilices tu liquidación para pagar deudas, porque no tienes tú una certeza de cuánto tiempo te va a tomar conseguir trabajo, ¿no? Y aplica, ahorita que no tienes trabajo, un plan de austeridad, ¿sí? Cuando tengas tu liquidación, pero mira, a cuentagotas y únicamente lo necesario, gástala para que la hagas rendir. Es mejor que te sobre, si consigues un trabajo antes, que te sobre dinero y no que al rato andes viendo a quién le pides prestado para seguir subsistiendo, ¿no? Por favor, vámonos despacio. Se puede arreglar tu problema de deudas. Ten toda la certeza, pero por completo, de que eso va a ocurrir. Te vamos a ayudar. Pero por favor, la liquidación, úsala para lo que se tiene que usar. René Prado dice que tiene una duda. Un abogado le dice que deje de pagar sus tarjetas. Ya tiene como un año sin pagar. Y que no le van a hacer nada, pero que como es mercantil, nunca le van a poder hacer nada. ¿Es eso cierto? No, bueno. No te pueden hacer nada a ti, no te pueden meter a la cárcel ni mucho menos, pero sí podrían demandarte y embargarte tus bienes. Hay abogados que parece que cursan la escuela de noche, porque no tienen la más remota idea de cómo se manejan este tipo de cuestiones. Depende del monto que adeudes, depende a quién le debas, existe un nivel de riesgo de que te vayan a demandar. Repito, a ti no te pueden hacer nada, ni a la cárcel ni mucho menos, pero sí podrían embargarte el coche, podrían embargarte tus cosas por medio de un proceso judicial de carácter ejecutivo mercantil. no lo tomen tan a la ligera, digo, los abogados luego, con todo el respeto, ¿sí? Pero hay unos que de plano parece que no tienen ni idea de lo que están hablando. Sí, no, qué bárbaros. Alex nos dice que saludos. ¿Qué hora es? 9:42, 9 de la noche, 42 minutos, hoy 17 de octubre. Vamos a regalar la alcancía, ¿no? Porque si no se nos va el día o la noche y no regalamos una de las dos últimas alcancías conmemorativas que nos quedan por nuestro quinto aniversario. Se la vamos a regalar al primer radioescucha que le dé respuesta correcta a esta pregunta tan sencillita, tan fácil que voy a hacer el día de hoy, ¿sí? Ahí les va. Dije que las iba a poner más difíciles ya que quedarán poquitas, pero... híjole, yo soy muy barco, muy balcón. Entiéndanme, quiero que ustedes tengan su alcancía. Y la pregunta es la siguiente. Bien fácil, ¿eh? Recuerden la respuesta a contacto@defensadeldeudor.org. La primera respuesta correcta se lleva la alcancía. La pregunta es... ¿a dónde fuimos hoy en la mañana? A la rueda de prensa. ¿En dónde? ¿En dónde fue el asunto? ¿Fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Fue en el IMSS? ¿Fue en Pemex? ¿Fue en algún banco? A ver, la primera persona que me diga, ¿a dónde fuimos hoy a esta conferencia de prensa y participando activamente en representación de todos los deudores del país? Se lleva su alcancía conmemorativa del quinto aniversario. Primera respuesta correcta, se la lleva. Dice Selene que se le cortó. Ah, pero ya le dimos respuesta. Joshua Itzel, no sé, es que... discúlpenme ustedes. Dice que su duda es sobre un punto del proceso de afiliación, ya que no recuerda los montos adeudados al dejar de pagar a su acreedor, que es Banamex. ¿Podríamos obtener tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito, Joshua? Ahí va a decir cuánto debes. Esa sería una opción. La otra, que le hables por teléfono a la unidad de atención especializada del banco, también te van a decir cómo anda tu deuda, ¿sí? Y ya, con eso ya te puedes afiliar. Sí es importante saber cuánto deben, porque tienen que entender que nosotros necesitamos una base, aunque sea aproximada, para poder negociar en su momento, ¿sí? Decirle al banco, ¿sabes qué? Yo soy Excel, cuando te dejó de pagar te debía tanto, quiero que el descuento se aplique sobre esa cantidad, y el descuento, pues obviamente quedaría de acuerdo a estos parámetros. Si no sabemos, ¿qué tal que debes 5,000 y tú te acuerdas que era más? A lo mejor dices, es que eran 50,000 o era al revés, ¿no? A lo mejor el banco dice, no, espérate, eran 100,000. Necesitamos una cantidad, una idea, aunque sea aproximada, por supuesto, para, en bases ya muy reales, poder negociar tu deuda en su momento. Mi estimada Joshua Chen, sí es importante saber. Si quieres, te puedes afiliar ahorita. Dejamos como pendiente esa información y en cuanto la tengas, pues nada más se anexa tu contrato y listo. Digo, eso no hay ningún impedimento. Si hay que hacer algún ajuste en lo que te vamos a cobrar, pues se hace en ese momento. Pero sí es importante saberlo. Porque sí, luego el banco nos va a decir, no hombre, ¿cómo crees? Garza dice que... ¿a poco ya gana dos? No puede ser, ¿tan rápido? Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, no sé si hay ganador o no. Sigan participando, a lo mejor todavía no hay. A lo mejor se equivocó. Dice Garza que su duda es la siguiente. Quisiera saber cuánto tiempo tardan... Ah, ya la leímos. El de Garza. Leoncito 74, muy buenas noches. A Chelito también ya le dimos respuesta. René Prado, también ya le dimos respuesta. Pues que estoy yo con un déjà vu. Maleza, muy buenas noches. Que si ya tenemos afiliación para créditos hipotecarios, no sabría decirte, Maleza, necesitas hablar a nuestras oficinas. Esa información no la tengo yo. Se actualiza todos los días. Entonces necesitas hablar a nuestras oficinas y preguntar. Atención DDD, por aquí anda mi amigo de Atención DDD. Seguramente él sabe, a ciencia cierta, si hay afiliaciones disponibles para créditos hipotecarios o no. Porque el área de atención sí tiene toda esa información. A ver si ahorita nos lo puede decir. No te preocupes, Maleza. Matrix, muy buenas noches, Matrix. ¿Cómo estás? Polo, en caso de una demanda ordinaria mercantil, solamente el deudor recibe la demanda y serán tanto el representante del banco y el actuario, o hay algún cambio con la reforma financiera. Pues mira, parece que sí va a haber un cambio. Ya el acreedor va a poder elegir, ¿no?, bajo qué vía quiere iniciar el juicio. Pero también la ley dice que los títulos ejecutivos de crédito tienen una vigencia para su ejecución por la vía ejecutiva, u ordinaria. Entonces, pues ahí se contraponen las cuestiones. Volvemos al asunto de la realidad, ¿no? Tenemos que esperar a que comiencen a darse los hechos para entonces saber decirte a ciencia cierta, porque la ley es interpretativa. ¿Qué va a ocurrir? De momento, todos tranquilos, mi estimado Polo. Arturo Medina. ¿Qué pasó con el video de los juzgados de un señor que según fue demandado? Dijimos después que lo íbamos a pasar y ya pasaron 3 años y nada. Pues sucede, mi estimado Arturo Medina, que la persona nos pidió de favor que ya se dejara ese asunto así en lo que se resolvía su caso. Y por respeto hacia esa persona, se dejó el asunto así. Pero ahí está el seguimiento y todo el asunto, hasta donde se lo pudimos dar con permiso de nuestro representado. Se resolvió al final muy bien. Al final ya no tuvo ninguna complicación nuestro querido afiliado, al cual le habían señalado su casa. Pero destrabamos el embargo, ya no hubo mayor complicación, y ahora vive tranquilo y feliz. Dice Paolo, que muy buenas noches. Buenas noches a Paolo. Ahí está, atención DDD, ya puso el enlace para que puedan tramitar su reporte de crédito. Es gratis una vez al año, señores, chéquenlo. Dice Selene que algo así se imaginó. Una vez más, la ventaja de estar afiliado e informado por Defensa del Deudor, eso le da tranquilidad a Selene. Gago dice que una deuda es de 35,000, la otra de 85,000 y una más de 90,000. Permaneció con ellos alrededor de 3 años, siendo puntual en sus pagos. Pues sí, se puede conseguir un muy buen descuento, más o menos a los 8 meses de haber dejado de pagar, a lo mejor a los 10 meses, porque tienes poco como cliente, pero de que se puede, se puede. Te podemos conseguir descuentos, no sé, para que pagues la de 90,000 con entre 9 y 18,000 pesos, la de 85 con unos 8,500, con qué será, unos 16 también máximo, y así. El nivel de riesgo sí es un poquito alto, porque tus deudas sí son un poquito altas. Te recomiendo que te afilies, nosotros nos encargamos de todo el asunto, te representamos legalmente, nos encargamos de tus negociaciones, todo lo que gustes y mandes. Sí, ya, o sea, chequen ustedes dónde estuvimos hoy, en la Conducef, en la rueda de prensa nos invitaron, así, fácil y rápido. ¿Qué más confianza puede haber? Yo soy Itzel, le debe a Banamex más o menos 140,000 pesos. 140, perfecto, mira, eso ya nos da una base, ¿no? Ya te puedo dar un nivel de riesgo de demanda, ya te puedo hacer un estimado de con cuánto liquidarías tu deuda, todo el asunto. Me hablan aquí por Twitter y me distraen. Pero sí, sí te podemos ayudar con tu afiliación. Mira, podemos lograr que liquides con unos 14, 24 mil pesos, más o menos, entre 14 y 24 mil pesos, Joshua Excel. Te vamos a dar protección legal, no va a pasar absolutamente nada con reforma financiera. Sin reforma financiera nosotros nos encargamos de todo lo legal. Y al final vas a liquidar tu deuda con una cantidad, pero excelente, que se acomode a tu actual situación económica. Así de sencillo. Así de sencillo, mi estimado o estimada Joshua Itzel. Así, afíliate ya cuando tú gustes. Ya tenemos ahí un estimado de cuánto debes. Era lo que nos hacía falta. René Prado dice que tiene una deuda de 215,000, no tiene para liquidar. No te preocupes, igual, lo mismo que con Joshua, lo mismo que con Gago. Aquí a Selene le hemos ayudado a liquidar, a muchísimas personas más. Llevamos a más de 15,000 deudores que les ayudamos a liquidar sus deudas, así de ese tamaño. Y con cantidades, pero buenísimas. En tu caso, por ejemplo, que liquides con unos 25, 30,000 pesos, ¿qué te parecería, René? Y ya, se acabó el asunto. Liquidar, acabar, finiquitar tus deudas. ¿A poco no está, pero súper buena la propuesta? Y en el tiempo que tú necesites, te podemos dar representación legal hasta por 6 años. Yo estoy seguro que mucho antes, hasta la fecha, nadie ha durado tanto tiempo afiliado con nosotros. Acaban con sus deudas antes. Dice Jigme que una pregunta rapidita. ¿Cuándo es el momento apropiado para afiliarse con Defensa del Deudor? Mi recomendación, lo antes posible, para que tomemos su caso desde una temprana etapa, o lo más temprano que se pueda, a veces ya están un poquito avanzados, y podamos comenzar con la gestión de representación legal, de dirigir las llamadas con nosotros, de avisarle al banco que van a estar ustedes representados por nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Nos da más facultad para poder ayudarles de mejor manera. Si ya está muy avanzado su caso, pues afíliense ya. Y si no, pues también, es mejor cuando todavía no está tan avanzado, sí, porque les repito, podemos acomodar mejor todo para darles una ayuda mucho más organizada. Pero aunque esté muy avanzado, les podemos ayudar, pero también bastante, ¿sí? Obviamente ya va a haber un poquito más de problema al momento de querer negociar y todo, pero se puede, de eso ya nos encargamos nosotros. Pero sí, es lo ideal que lo hagan en cuanto ustedes quieran, cuanto antes mejor también. Dice Carmelita que Ángel para presidente, si no para senador. Ay, hombre, gracias. Me dice que me pare y diga gracias, gracias, pero no, así estoy bien. Hermes, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Olvera, un recinto, Ángel, en el recinto Ángel Aceves Saucedo. Bueno, pues ya estuvimos ahí en el recinto, pero ¿de qué edificio? ¿Cómo se llama la empresa, no? La institución, la empresa. ¿Cómo se llama la institución? La institución que empieza con C y acaba con E. ¿Cómo se llama la institución a la que acudimos el día de hoy? Ah, caray. Muchas gracias, hombre. Ya hay ganador, vamos a decirlo, porque ya son las 9 de la noche con 53 minutos. Y si no, pues, se nos acaba el programa, se nos va el tiempo. Y al final ya no hicimos nada. ¿Cuánta gente? Muchas gracias a Leonardo, a Marco, a Marisol, a Daniela, a Rogelio, a Ulises, a César, a Carlos, a René, a Rigoberto, a José, a Juan, a Rosalinda. No lo dije en un orden particular, los agarré alternadamente para que no piensen que el primero que mencioné o el último es el ganador. Pero hoy tenemos ganadora, esta noche hay ganadora, aquí en la radio de la defensa del deudor, y es Rosa, Rosa en el chat, muchísimas gracias. Atinadísima la respuesta de Rosa, estuvimos con nuestros amigos de la Conducef el día de hoy en esta rueda de prensa, hablando de estos temas tan interesantes para todos ustedes. Mañana tenemos el resumen de todo lo que ocurrió el día de hoy en esta rueda de prensa, en esta conferencia de prensa, donde participó el presidente de la Conducef, el licenciado Mario Di Costanzo, y donde las preguntas estuvieron, pero picudísimas. Van a checar ustedes, nada más, las preguntas y las respuestas y todo el asunto. Ok, Rosa, pues felicidades, nuevamente aplausos para Rosa. Muchas felicidades. Dice, atención, DDD, que lamentablemente de momento no hay afiliaciones para crédito hipotecario. Tenemos muchos casos. Sí, hombre, estamos, pero saturados. Y es que no podemos llevar más casos, nos encantaría. Pero entonces no les vamos a poder dar un servicio adecuado. ¿Sí? En créditos hipotecarios es bien complicado negociar. Tardamos años en resolver las cuestiones, sobre todo porque estamos hablando de montos muy altos por los cuales hay que liquidar esas deudas. Aunque se pueda liquidar con una negociación, con algún descuento, aún así muchas veces hablamos de cientos de miles de pesos. Y a la gente le toma mucho tiempo poder reunir esas sumas. Entonces, por eso es tan lento el asunto de los hipotecarios, y luego, para que quiera negociar el banco, tiene que pasar un montón de tiempo, y bueno, ustedes deberían de saber qué lío es. Se puede, sí, lo logramos de una manera muy eficiente, por supuesto. Pero por eso, en créditos hipotecarios, en créditos automotrices y con algunos acreedores, como tienditas chiquitas de estas tipo FAMSA, Electra, etcétera, tenemos un número límite de afiliados que podemos manejar de manera simultánea. Conforme se van despejando lugares, pues entran nuevos afiliados. Pero en el rubro de lo hipotecario, por lo que les comentaba ya hace un momento, por eso tarda tanto en haber lugares disponibles. Vamos a tratar de que se puedan abrir más rápido, a ver si ampliando el número de personal que tenemos o vemos cómo le hacemos. Yo les prometo que en el mediano plazo vamos a tener lugares disponibles para créditos hipotecarios. Nada más aguántenos. El chiste de nuestra organización es que trabajemos de manera eficiente para todos ustedes, que les podamos dar un servicio de calidad, y por eso tenemos que ponernos esos límites, ¿no? En bancos grandes no tenemos ese problema. Si ustedes se quieren afiliar, lo pueden hacer hoy mismo sin mayor complicación. Dice que cuántos son los costos de afiliación. A ver, Gago, te voy a decir cuánto nos pagarías. Tú debes 90, 175, 210 mil pesos, ¿no? Te voy a decir exactamente cuánto te vamos a cobrar, mi estimado Gago, por llevar tu caso. Todas estas cuotas son de recuperación. Nosotros somos un movimiento social, ¿sí? No nos vamos a hacer ricos de aquí. Queremos darles un servicio. Y obviamente ese servicio, pues genera un costo, pero son cuotas de recuperación. Por ejemplo, en el caso de Gago, que debe 210 mil pesos aproximadamente, él nos daría un pago de inscripción de 1,000 pesos. Nada más es una cuota de inscripción, no es una anualidad ni nada. Y luego haría pagos mensuales solamente de 270 pesos. De 210 mil pesos, le vamos a cobrar 270 pesos al mes por llevar su caso. No hay tiempos obligatorios que tengan que ustedes estar afiliados con nosotros. Si Gago en 6 meses, en 8 meses, en 1 año liquida sus deudas, solamente ese tiempo va a pagar su mensualidad y ni un minuto más. ¿Sí? Si Gago nos dice en 6 meses, ya defensa del deudor, ya negociaron mis deudas, muchas gracias, ya las liquidé, ahí se acaba el asunto. Con nosotros nada de que te tienes que quedar a fuerza 1.5 años, 2 años, nada. Tampoco hay nada de que tienen que ahorrar a fuerza con nosotros. Ustedes van a ahorrar donde ustedes quieran, en el banco, debajo del colchón, con la comadre, donde ustedes quieran ahorrar, ese es su problema, porque sabemos bien que ustedes son gente responsable que quiere salir de esta situación y son adultos. Nosotros no les vamos a hacer como niños chiquitos, echa el dinero aquí en la alcancía de defensa del deudor, no, para nada. Ustedes ahorran a su ritmo, lo que puedan, cada mes. Obviamente, entre más rápido ahorren, más rápido podremos negociar sus deudas. Cuando ya tengan su ahorro listo, nos llaman. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo ahí mi dinerito listo, quiero comenzar a negociar. Nosotros nos ponemos a trabajar ahí en la negociación, les conseguimos el máximo descuento posible, con total transparencia, ¿sí? El problema de las reparadoras, la reparadora les hace la negociación, ¿no? Y les consigue un 50%. Y como la reparadora tiene su dinero, la reparadora va y paga. Y ustedes jamás se enteraron de cuánto fue el descuento. A lo mejor el descuento fue del 80% y la reparadora les dijo que fue del 50% nomás, ¿no? No, aquí no existe eso. Nosotros ya hicimos la negociación, les hablamos por teléfono a ustedes. ¿Sabes qué, Gago? Ya está tu negociación. Te conseguimos un 80% de descuento. Pues va a ir Gago con su dinero directamente a su banco, a su número de cuenta, y ahí va a depositar. Listo, se acabó esa deuda, la liquidó. Y así con la que sigue y con la otra, y se acabó. Total transparencia aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. No en balde, somos la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. Así de ese tamaño. Entonces, Gago, 1,000 pesos de inscripción, eso ya incluye tu primer mensualidad, y luego cuotas de 270 pesos al mes, nada más el tiempo que nos ocupes. Ese es el nivel que tenemos aquí, esas son las cuotas únicamente de recuperación. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos escuchado, ya 9 de la noche, 59 minutos. Dice Pepe 2001 que cuando solicitamos una negociación en defensa del deudor con algún banco, ¿cuánto tardamos en realizarla? ¿Y cómo se entera si la aceptamos, si la aceptaron, perdón, los del banco? Está muy sencillo, el tiempo lo pone el banco, a veces la respuesta se da a las 48 horas de que empezamos la negociación, a veces tarda más porque hay que quitarle la cuenta a algún despacho de cobranza, tardan en localizarla, algunas veces sí, la negociación, y depende del acreedor, por ejemplo con American Express, una negociación se puede llevar entre 3 y 6 meses, ¿sí? Nosotros todo eso se los vamos a informar a ustedes, para que ustedes ya tengan esa noción, digan, ah, bueno, pues se va a llevar 1 mes, 2 meses mi negociación, perfecto, ya lo sé. ¿Cómo saben si ya se la aceptó el banco? Pues nosotros les vamos a decir a ustedes, sabes que aquí está tu carta convenio, el banco ya nos dio luz verde, esta es la cantidad que tendrías que pagar, ¿qué te parece? Si les parece bien, si están de acuerdo, pues la pagan, y si no, pues buscamos negociarla un poquito más, si es posible, para que paguen la menor cantidad de dinero que se pueda, así de sencillo. Suena Elizabeth, felicita a Rosia, Rosa, dice que si puede ser la alcancía de Frida, la verdad no tengo idea si quede todavía alcancía de Frida, Rosa, pero mi amigo de atención de DD seguramente lo sabe mejor que yo, ahorita nos puede decir. Gigué me dice, gracias, otra cosa, ¿qué tendría que hacer su hermano que debe su casa al banco y se la quieren quitar? No ha podido pagar desde hace algunos años, parece que también debe parte al Infonavit, ¿qué hacer? Está muy complicado, la verdad, Gigme, porque entonces es un cofinavit. Es un cofinanciamiento, parte el banco, parte el Infonavit, tiene 2 acreedores con los que se hacen negociaciones de manera diametralmente diferente. Habría que checar bien cuántos años son esos que lleva sin pagar tu hermano y cómo anda su deuda en estos momentos con el instituto y con el banco. Y de ahí partir, pero hay que ver también si tiene algo ahorrado, ¿no? Si no tiene nada ahorrado, pues cómo se puede negociar, imposible. Atención de DD dice que para los radioescuchas que quieren saber cómo enfrentar a los acreedores, nos deja el siguiente enlace donde hay mucha información, donde nos asegura encontraremos una respuesta a nuestras dudas, nos dice mi amigo Atención de DD y le agradezco muchísimo. Ahí está. Gago dice que él nos puede dar fechas para liquidar los montos de las ofertas de los bancos o nos atenemos a la oferta que ofrece el banco en el momento que ofrece esto? Lo pregunta, pues cada 6 meses recibe cantidades de dinero algo considerables para poder liquidar, pero es un plazo de cada 6 meses y recibe alrededor de 30 mil pesos. Esto también lo dice para que entre los meses no puede pagar por la cuestión de que está pagando su casa y pues no le deja ahorrar en esos periodos. Claro que sí, Gago, aquí vamos a negociar. Aquí vamos a negociar en el momento que él quiera. Él nos dice, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya, en este momento quiero negociar. Pues en ese momento nos ponemos a negociar. Obviamente va a ser cuando tú tengas dinero, Gago. No tiene caso negociar una deuda si no tienes dinero para aprovechar esa negociación. Es así de fácil. Abejita, muy buenas noches, Abejita. ¿Cómo estás? Te mando un saludote. Ya vamos a empezar con problemas. Dice Matrix, que buenas noches. Excelente fin de semana, Matrix. Defensa del deudor ya puso todos los datos de nuestras oficinas, ahí están. Dice, atención DDD, que queda una alcancía de Frida. Perfecto, guárdale la alcancía a mi querida amiga Rosa para que la venga a recoger aquí a nuestras oficinas de Villacuapa, que según recuerdo le quedan cerca. Gago, pero no tienes nada que agradecer. Esperamos tu afiliación entonces. Y esto ha sido todo por el día de hoy. 10 de la noche con 3 minutos en este momento aquí en la capital del país. Les mando un abrazo, les envío un saludo. Les deseo un excelente fin de semana, pásenla increíble en compañía de los suyos. Y yo los espero por aquí, si todo sale bien, porque últimamente hemos tenido muchísimo trabajo donde tenemos que acudir, ni modo. El próximo lunes a las 3 de la tarde, en teoría, tenemos programa en vivo. Vamos a regalar la última alcancía de conmemorativa de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es verdad, no se puede, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a regalar la alcancía ahorita, ¿no? De una vez a la persona, a la segunda persona que haya contestado correctamente. A ver, vamos a ver quién es. Ay, ahora no me quiere abrir. Ay, ¿cómo odio el Outlook? ¿Ustedes no? Yo sí odio el Outlook. Cuando estaba Hotmail era rápido. Ahora el Outlook te avisa cada bendita cosa. Que si tengo la respuesta automática, que si los mensajes no sé qué, y eso hace que se tarde en abrir. Y para nosotros que recibimos literalmente cientos de correos todos los días, se vuelve complicadísimo el asunto. Pero bueno, ya abrió. Respiro. Está. Y el ganador de la otra alcancía, vamos a regalar las dos de una vez, de la otra alcancía conmemorativa de nuestro 5º aniversario aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, es José H. José H., tu correo comienza con un día, así, un día. Eres el ganador de la otra alcancía conmemorativa de tu esposa. Y José H. Se llevan las dos últimas alcancías conmemorativas que nos quedaban de nuestro 5º aniversario, ¿no? Ya Rosa quiere la de Frida, José H. ya nos dirá cuál es la que quiere. Y entonces el lunes comenzamos a regalar las agendas 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiadas y dedicadas por su autora, Sofía Macías. Chéquenlas en las tiendas departamentales, grandes, así, ya saben, en esa que tiene nombre de ciudad londinense, no es londinense, ¿verdad? Inglesa, perdón, sí, de ciudad inglesa. ¿Dónde ando yo con la cabeza? Ya estoy como, ya saben quién. De donde viene el cuarteto de Liverpool, exactamente. Ahí la tienen, la agenda, y en la tienda de los tecolotes también la tienen. Chequenla, está muy buena. Si no se la ganan, cómprenla porque les va a facilitar todo para que tengan un 2014 mucho más llevadero económicamente. Háganle caso a los consejos que ahí vienen. Sofía Macías la hizo con mucho cariño para todos ustedes. Chequenla. Bueno, ya se acabaron las alcancías. Cuídense mucho. Pasen excelente fin de semana. Los espero el lunes, si todo sale bien, a las 3 de la tarde. Ahora sí, se los prometo. Si el lunes hacemos programa, lo hacemos de la reforma financiera para aclarar todas sus dudas de una buena vez durante ese programa. Rosa, no tienes nada que agradecer. Pepe 2001, a mis amigos en Facebook, a mis amigos en Twitter, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Los esperamos por aquí próximo lunes.